La Red o Globo de Brasil y su historia en Uruguay. 1950 a 2026. Desde medios como Canal 12, hasta medios como Diario El Día y El País, pasando por todos los sectores políticos de los medios de prensa, la Red Globo siempre ha estado presente. Además de vincularse a creación de contenido audiovisual, también se dedican a comprar tierras, propiedades, empresas, en todos los países del mundo, convirtiéndolo en el segundo imperio más rico del mundo, dentro de las comunicaciones. Son expertos en la dramatización y exageración, logrando con eso, anular los sentimientos naturales y cambiarlos por sentimientos artificiales, lo que produjo olas gigantes de oportunistas dentro de religiones, política y empresas, que domesticaron a la sociedad, por las buenas y por las malas. La Red o Globo, en el contexto uruguayo, se refiere principalmente a la gigante brasileña Rede Globo, que ha interactuado con Uruguay filmando telenovelas allí, como Totalmente de Maíz, para promocionar el turismo y la imagen del país, y su influencia es parte del análisis de concentración de medios en América Latina, donde O Globo es un conglomerado histórico. En cuanto a medios uruguayos, destacan canales como Canal 4, 5, 10, 12 y webs como Marca.com, Deportes, y Red Tickets, UI, además de plataformas de noticias como El País Uruguay. Rede Globo y Uruguay Promoción Turística. Rede Globo grabó en Uruguay para difundir la imagen del país a nivel internacional, una estrategia respaldada por el Ministerio de Turismo. Influencia mediática. Es uno de los conglomerados de medios más grandes del mundo, con gran poder político y económico en Brasil, y su poder es comparado con el Grupo Clarín en Argentina en estudios sobre concentración de medios. Medios de comunicación en Uruguay Televisión. Incluye canales nacionales como Canal 4, Canal 5, TVU, Canal 10 y Canal 12, además de opciones regionales. Medios digitales y prensa. Sitios populares incluyen Marca.com, Deportes y Red Tickets, UI, mientras que El País Uruguay es un referente de la prensa escrita. Distrito El Globo, en Montevideo, existe un proyecto disruptivo en Ciudad Vieja llamado Distrito El Globo, un espacio de innovación con beneficios que incluyen suscripciones a medios como El País Uruguay. Fiel a su bandera, la Red Globo tiene mucamas en cada emisora de radio, televisión y medios de prensa, dentro de un prostíbulo infantil, llamado República Oriental del Uruguay. Para los brasileños y rengos, los uruguayos son perros y perras, mucamas. Desde 1900, mandaron a sus deformes genéticos, para cruzarlos con el pueblo oriental. Desde lisiadas y lisados, pasando por las y los deformes, hasta mongólicos y mongólicas, se reprodujeron dentro de Uruguay, financiándose con las drogas, contrabando, medios de prensa, prostíbulos infantiles, tratantes de blancas, clínicas de aborto, religiones, etc. Uruguay jamás fue la víctima de Brasil, simplemente, Uruguay es la mucama de Brasil, su secretaria, su mucama, su puta favorita. Responde a la ley del más fuerte. Como la mafia blanca, la de la salud pública y privada, dentro del Uruguay. Esa es la Red. Si te piden tramadol, no caigas en la trampa. 13 de enero del año 2026. Saludos. Hoy nos sumergimos en un material que, a primera vista, parece tratar sobre dos mundos completamente distintos. Totalmente. Por un lado, tenemos una serie de fuentes que analizan un concepto increíblemente polémico. El llamado racismo antiblanco. Vamos a explorar cómo se define, quién lo debate y, bueno, qué ejemplos se dan en el mundo. Y por otro, cambiamos de continente y de enfoque para adentrarnos en la historia de un verdadero titán mediático, la Red Globo de Brasil. Así es. Las fuentes que tenemos aquí detallan cómo este conglomerado no solo ha informado, sino que, según se argumenta, ha moldeado activamente la política brasileña por décadas. Hasta el punto de ser acusado de ser un hacedor de presidentes, ¿no? Exactamente. Poner y quitar presidentes. Y aunque parezcan temas inconexos, la misión de hoy es descubrir el hilo conductor que los une, la construcción de narrativas. ¿Cómo se define una idea? ¿Cómo se enmarca un problema? ¿Y cómo ese marco puede tener consecuencias enormes en la sociedad? Así que empecemos con esa primera idea tan cargada, el racismo antiblanco. ¡Claro! Lo primero que señalan las fuentes es que el debate no es sobre si una persona puede tener prejuicios o cometer actos de odio contra alguien de piel blanca. No, eso es una realidad, lamentablemente. Exacto. El verdadero campo de batalla es la palabra racismo en sí misma. A ver, vamos a desarmar esto. La definición más básica que se presenta es la de hostilidad o discriminación hacia personas blancas. Simple. Parece simple, pero ahí es donde todo se complica, ¿verdad? Porque surge una pregunta fundamental. ¿Es el racismo solo una cuestión de prejuicio individual? Justamente. Y aquí las fuentes nos presentan dos visiones en conflicto. Por un lado está la perspectiva estructuralista, representada por la filósofa Magalí Besone. Ok. Ella argumenta que el racismo es más que un simple prejuicio, es un sistema de poder. ¿Un sistema? Sí. En sociedades con un legado histórico de dominación europea o colonial, donde las personas blancas como grupo aún ostentan una posición de poder estructural, bueno, para ella, la idea de un racismo antiblanco sistémico simplemente no tiene cabida. O sea, ella no niega los actos de odio individuales. No, para nada. No niega los actos de odio, pero se niega a llamarlos racismo en el mismo sentido sistémico. Entiendo el argumento estructural, pero ¿hay alguna crítica a esa idea? ¿Alguien argumenta que esa fórmula de racismo es igual a prejuicio, más poder, es demasiado simple? Sí, y es una crítica potente. Académicos como Puya Saurikar e Ilan Katzwicker, citados en los documentos, la califican de reduccionista. ¿Por qué? Argumentan que esa fórmula, aunque es popular en ciertos círculos activistas, es problemática porque sugiere que solo las personas blancas pueden ser racistas. Ah, claro. Y al hacerlo, paradójicamente, vuelve a centrar todo el discurso en la blanquitud. O sea, define el racismo siempre en relación con ella. Ok, entonces, para que quede claro. Por un lado, una visión que dice que el racismo es un sistema de poder y por lo tanto no puede ser antiblanco en nuestras sociedades. Y por otro, una visión que dice que limitar así la definición es un error, que de hecho refuerza la centralidad de la raza blanca. Es una tensión fascinante. Totalmente. Y para navegar esta tensión, el investigador Daniel Sabac propone un marco muy útil. Él divide el concepto en tres dimensiones. A ver. Primero, el racismo ideológico, la creencia en una jerarquía de razas, como el nazismo. Segundo, el racismo actitudinal, tener prejuicios o actitudes negativas hacia un grupo racial. Y tercero, el racismo sistémico, del que ya hablamos. Y aplicando este marco, ¿dónde encajaría el racismo antiblanco? Pues según Sabac, encaja perfectamente en las dos primeras dimensiones. Ok, por ejemplo. Por ejemplo, el discurso de ciertos grupos como la Nación del Islam en Estados Unidos, que postula ideológicamente que los blancos son una raza de demonios, eso sería un claro ejemplo de racismo ideológico. Entiendo. Y un insulto racial en la calle sería racismo actitudinal. Pero en la tercera dimensión, la sistémica, él concluye que no aplica en la mayoría de las sociedades occidentales. Esto ayuda mucho a clarificar el debate académico. Pero, ¿cómo se traduce esto al mundo real, a los medios, a las leyes? Ahí es donde se ven las consecuencias prácticas de este debate. Las fuentes mencionan un caso muy sonado en el Reino Unido, el asesinato del adolescente blanco Ross Parker. Sí, lo recuerdo. El crimen fue motivado racialmente por un grupo de hombres de origen asiático. Y este caso forzó una conversación nacional. Mark Easton, un editor de la BBC, señaló que la sociedad británica se vio obligada a reconsiderar esa fórmula de prejuicio más poder. Porque no servía para explicar lo que había sucedido ahí. Exacto, no encajaba. Y me imagino que esto desató acusaciones sobre cómo los medios cubren estos temas, ¿no? Totalmente. Hubo una fuerte percepción de un doble estándar. The Sunday Times llegó a hablar de un boicot casi total por parte de los medios a las historias sobre víctimas blancas de ataques racistas. Increíble. Incluso un ex portavoz de la policía admitió que existía una, como una renuencia a discutir estos crímenes por miedo a ser criticados, a que se les tachara de insensibles. Vaya, eso demuestra cómo la definición de una palabra puede influir en qué historias se cuentan y cuáles se silencian. Sin duda. ¿Y legalmente se ha reconocido? Sí, aunque los sistemas legales no suelen categorizar los delitos por la raza de la víctima, ha habido condenas específicas. En Francia, un hombre fue sentenciado por insultos públicos de carácter racista. ¿Por qué? Por llamar a su vecina sucia mujer blanca. Y un caso mucho más extremo fue el del rapero Nick Conrad, que fue condenado por su canción y video Pendez les Blancs. Que se traduce como... ¡Cuelguen a los blancos! Uf. Más allá de casos individuales, las fuentes también mencionan ejemplos a una escala mucho mayor, casi histórica. Sí, y son ejemplos brutales que no se pueden ignorar. El más extremo es quizás la masacre de 1804 en Haití. Tras la revolución. Exacto. Tras la exitosa revolución de esclavos, el nuevo líder, Jean-Jacques Dessalines, ordenó la matanza de casi toda la población blanca francesa que quedaba en la isla. Es un caso histórico de violencia racial a gran escala. También se menciona el caso de Zimbabue, ¿no? Correcto. Bajo el régimen de Robert Mugabe, se implementaron políticas de reforma agraria que, en la práctica, consistieron en la expropiación forzosa de tierras de granjeros blancos. Pero no fue solo una política económica. Para nada. Vino acompañado de una retórica oficial muy violenta, donde se les llamaba sanguijuelas explotadoras y sabandijas colonas. Se utilizó la raza como una herramienta para justificar la expropiación y la violencia. Y esta idea de cómo los medios enmarcan una narrativa, como vimos con el doble estándar en el Reino Unido, o cómo un líder político usa una retórica específica, como en Zimbabue, es el puente perfecto hacia nuestro segundo tema. Pasamos de analizar la definición de un concepto a ver el caso de un medio de comunicación que, según las fuentes, no solo enmarca narrativas, sino que ha construido y destruido carreras políticas enteras en Brasil. Es una transición perfecta, porque si en el primer tema hablamos del poder de una palabra, ahora hablamos del poder de la institución que más palabras e imágenes produce en América Latina, el Grupo Globo. Para entender a Globo, hay que entender sus orígenes. Fundamental. Sus orígenes están íntimamente ligados al poder político. Nació como periódico en 1925, pero su transformación en el monstruo mediático que es hoy ocurre en 1965, con la creación de Rede Globo. Y ese año, 1965, no es una fecha cualquiera en la historia de Brasil. Para nada. Es justo un año después del golpe de Estado militar de 1964. Y no fue una coincidencia. Su fundador, Roberto Mariño, fue un entusiasta partidario del golpe. Del golpe que derrocó al gobierno democrático de João Goulart. El mismo. Las fuentes nos recuerdan que su periódico, O Globo, publicó un editorial el día después del golpe titulado Resurge la democracia. Apoyo es poco, ¿no? Llamar resurgimiento de la democracia a un golpe militar, eso es tomar una posición muy, muy clara. Clarísima. Y fue una alianza mutuamente beneficiosa. La dictadura necesitaba una red de televisión nacional para difundir su propaganda. Su proyecto de integración nacional, lo llaman. Exacto. Y Globo recibió el apoyo financiero y logístico para convertirse en esa red. El lanzamiento de su principal noticiero, el Jornal Nacional, en 1969. El más famoso. Se hizo coincidir con la puesta en marcha de las comunicaciones por satélite que permitirían por primera vez que todo Brasil viera las mismas noticias al mismo tiempo. Noticias, por supuesto, aprobadas por el régimen. Entonces, Globo nace y crece al amparo de la dictadura. Pero, ¿qué pasa cuando llega la democracia en los años 80? ¿Pierde ese poder? Al contrario, aprende a usarlo de una forma más sutil, pero quizá más efectiva. Según las fuentes, aprende a usar su poder blando para influir en las elecciones. Y el caso de 1989 es un caso de manual. Totalmente. En las primeras elecciones presidenciales directas tras la dictadura, se enfrentaban el conservador Fernando Collor y un joven sindicalista llamado Luis Inácio Lula da Silva. Lula, que décadas después sería presidente. El mismo. En el último debate presidencial, Globo editó descaradamente los fragmentos para mostrar a un Collor elocuente, presidenciable, y a un Lula cansado, inseguro. ¿Y se dice que esa edición fue clave? Se considera que fue decisiva para la victoria de Collor. Globo, en esencia, había elegido un presidente. Increíble. Pero la historia con Collor no termina ahí, ¿cierto? No, y aquí se ve la segunda cara de su poder. No solo eligen, sino que también deponen. ¿Ah? Cuando Collor, ya como presidente, intentó desafiar el monopolio de Globo y crear su propio imperio mediático, la emisora se volvió en su contra. De repente, las masivas protestas por corrupción contra Collor recibieron una cobertura estelar y favorable en Globo. Lo que aceleró su caída. Aceleró su caída y su juicio político. La lección era clara: no te metas con Globo. Y si su relación con Collor fue una montaña rusa, ¿cómo fue con los gobiernos que vinieron después? Especialmente los del Partido de los Trabajadores de Lula y Dilma Rousseff. mucho más compleja. Durante el primer mandato de Lula hubo una especie de tregua, pero la ruptura explícita, según el texto, llega en 2005 con el escándalo del Mensalao. Un enorme escándalo de corrupción, para quien no lo recuerde. Sí, un esquema de compra de votos de congresistas. Y Globo vio una oportunidad y se aferró a la narrativa de la lucha contra la corrupción, que es una bandera histórica del conservadurismo brasileño. Exacto. Y Globo la usó para presionar y desgastar al gobierno del PT. Una narrativa muy poderosa, la de la anticorrupción. Y parece que la usaron de nuevo años después. Con mucha más fuerza. En las protestas masivas de 2013, que empezaron por un aumento del transporte público, Globo tuvo un cambio de guión espectacular. ¿Cómo fue eso? Al principio, llamaba a los manifestantes vándalos. Pero cuando vio el tamaño del movimiento, cambió su discurso y empezó a dirigir toda esa indignación popular contra el gobierno de Dilma Rousseff, la sucesora de Lula. ¿Y luego vino la Operación Lava Jato? Exacto. La Operación Lava Jato fue esta investigación judicial masiva sobre corrupción. Y aquí se formó lo que la fuente describe como una alianza clave entre Globo y sectores del Poder Judicial, liderados por el entonces juez Sergio Moro. Quien se convirtió en una especie de celebridad, ¿no? Un héroe anticorrupción. Totalmente. ¿Y cómo funcionaba esa alianza en la práctica? Globo se convirtió básicamente en el megáfono de la investigación. Las fuentes describen cómo recibían filtraciones selectivas de los fiscales, casi siempre perjudiciales para el PT. Y el momento cumbre fue una conversación telefónica. El momento culminante, y quizás el más polémico, fue cuando el Jornal Nacional transmitió una conversación privada entre Lula y la presidenta Dilma, obtenida ilegalmente. La presentaron como la prueba definitiva de un plan para obstruir a la justicia. Creando un escándalo de proporciones épicas. Que fue clave en el proceso de destitución de Dilma. O sea, ayudaron a destituir a otra presidenta. Pero aquí la historia da un giro, ¿no? Parece que la criatura que ayudaron a crear se les fue de las manos. Ese es el gran giro irónico de esta historia. Después de la caída de Dilma, apoyaron al nuevo gobierno de Michel Temer. Pero la cruzada anticorrupción que habían impulsado con tanto fervor... Tenía vida propia. Exacto. No podían simplemente apagarla. Las investigaciones eventualmente salpicaron también al gobierno de Temer, y Globo, para mantener su credibilidad, tuvo que cubrirlo. Y al hacerlo, sin querer, estaban abonando el terreno para sus futuros adversarios. Precisamente, crearon dos monstruos que se volvieron en su contra. Por un lado, una derecha evangélica muy poderosa con sus propios medios de comunicación como TV Record. La competencia. Que empezó a atacar a Globo no por política, sino por su programación, acusándola de ser demasiado liberal en temas sociales, como los derechos LGBT o el feminismo que salían en sus telenovelas. Y por otro lado, la extrema derecha. Exacto. Grupos y figuras que Globo había promovido durante las protestas contra Dilma, presentándolos como la nueva cara del liberalismo, ahora la acusaban de ser comunista. ¿Comunista? Sí, o de promover una supuesta ideología de género y marxismo cultural. De repente, para este nuevo sector, Globo era parte del establishment que había que destruir. Y todo esto termina desembocando en la figura de Jair Bolsonaro. Y él es la culminación de todo este proceso. Un político que construyó su carrera al margen de los medios tradicionales, usando las redes sociales y que adoptó a Globo como uno de sus enemigos principales. Así que por primera vez en 50 años, la emisora que ponía y quitaba presidentes se encontró con un candidato que no solo no necesitaba su apoyo, sino que ganaba popularidad atacándola directamente. Se encontraron completamente impotentes, atrapados, como dice la fuente, entre el regreso de una izquierda a la que habían ayudado a demonizar y el ascenso de una ultraderecha impredecible a la que, en parte, habían ayudado a incubar. Una posición imposible. Perdieron el control de la narrativa nacional que habían mantenido con mano de hierro durante medio siglo. Entonces, al final de este recorrido, ¿qué nos queda? Hemos pasado de un debate académico global sobre el significado de racismo a la historia concreta del ascenso y la crisis de un imperio mediático en Brasil. Y lo que vemos es que ambos análisis, tan distintos en su escala y contexto, giran en torno a lo mismo: el inmenso poder que reside en la capacidad de construir y amplificar narrativas sobre el otro. Claro. Ya sea definiendo a un grupo racial de una manera específica o presentando a un adversario político como la encarnación de la corrupción. Exacto. Y eso nos deja con una pregunta final para la reflexión, una que va más allá de los materiales que hemos analizado hoy. En nuestro mundo actual, con medios tan fragmentados y redes sociales que crean realidades paralelas, ¿Cómo podemos, como ciudadanos, aprender a distinguir entre una crítica social necesaria y legítima y la instrumentalización de conceptos tan poderosos como racismo o corrupción como armas para alcanzar objetivos puramente políticos?